¿Qué son las conversaciones difíciles? Todas las personas, aun las más competentes, en ocasiones tenemos que lidiar con conversaciones difíciles con nuestra pareja. Por ejemplo, el planear las vacaciones, acordar la visita de los parientes políticos, dar una retroalimentación negativa, decir que no, hablar acerca de gustos y necesidades sexuales, o ponernos de acuerdo con respecto a la educación de los hijos. En ocasiones el tema que se está conversando es irresoluble, por lo que no se puede arreglar con una simple técnica de resolución de problemas. Una conversación difícil es una plática o diálogo sobre un tema, un tópico que nos resulta difícil de hablar, pues está implicada nuestra autoestima, nuestros sentimientos o nuestros derechos. Puede tratarse de temas que pueden lastimar o herir a la persona que amamos. Suelen presentarse en conversaciones sobre tópicos que representan un especial interés o que implican consecuencias para alguna de las partes. Cuestiones desagradables, cotidianas, que nos llenan de ansiedad o que debemos abordar, nos guste o no. ¿Qué debemos hacer? ¿Confrontarnos a la persona o dejarnos a un lado el problema? Por un lado, pensamos que es importante hablar y ser explícito acerca de nuestra postura. Cuando nos enojamos, inclusive nos imaginamos subiendo el tono, hablando con claridad y argumentando airadamente. Horas después, pensamos en las posibles consecuencias de haber tocado el tema. Por otro lado, nos preocupamos de que, si no tocamos el tema, las cosas no se pueden arreglar. Tendríamos que soportar la injusticia o el maltrato. No hay salida fácil. Si evitamos el problema, no aprovechamos la circunstancia para mejorar las cosas, pero sí confrontamos. Tal vez empeoramos la situación. Pensamos en la posibilidad de una conversación diplomática, la cual ayuda, pero no es una respuesta contundente ante una conversación difícil. No quita el enojo de mi pareja, no soluciona el desacuerdo, no facilita retroalimentación negativa acerca de la suegra. Existe una manera de abordar las conversaciones difíciles, respetando las ideas propias y tratando a la pareja con decencia e integridad. Por supuesto, manejar conversaciones difíciles toma tiempo y esfuerzo. Es importante realizar los ejercicios, practicar, practicar y practicar. Siempre cuesta trabajo salir de la zona de confort. Es importante trabajar las habilidades como ensayar, observarse a sí mismo, errar y volverse a levantar. Manejar conversaciones difíciles como cualquier nueva habilidad requiere de práctica. ¿En qué consiste el curso online Manejo de conversaciones difíciles en la pareja? En este curso online vamos a revisar algunos elementos básicos para preparar y manejar adecuadamente las conversaciones difíciles con la pareja. Abordaremos temas como preparación de la conversación, herramientas de negociación y 5 pasos para una conversación difícil. El objetivo del curso es aplicar una metodología de negociación inspirada en el Harvard Negotiation Project para el manejo de conversaciones difíciles en la pareja. Los participantes aprenderán paso a paso a, número 1, negociar y construir soluciones ante una situación compleja. Número 2, manejar sus emociones fuertes y las de los demás durante una conversación difícil. 3. Hablar de los temas problemáticos sin afectar la autoestima ni la del otro. 4. Defender las ideas propias respetando las de su interlocutor. 5. Interpretar el significado de lo dicho y lo no dicho. 6. Identificar las ideas erróneas que mantienen la conversación atascada y aplicar tácticas para resolver problemáticas personales y laborales.